hate purity. I hate goodness. I don't want virtue to exist anywhere. I want everyone corrupt. Comienza la tercera temporada de Foro 56 por segunda vez. Hola, ¿cómo estamos? ¿Vamos a dar explicaciones de lo que pasó? Sí, la verdad es que yo creo que las explicaciones deberían empezar dándolas el director de Foro 56. Oye. Miren, lo que pasó fue que hace, ¿cuánto? ¿Un mes? Más o menos. Tres semanas, un mes. Ya, bueno, intentamos comenzar la tercera temporada de Foro 56. Pero todo salió mal por diferentes razones que todavía no tengo claras. Debería aclararlas. Porque se me borró lo que ya he editado. Después se borró de los registros del profesor porque esos datos se guardan hasta una semana después. Después tuvimos Semana Santa, tuvimos la Semana Mechona y ahora tuvimos paro. Así que lo estamos grabando ahora. Foro 56 comienza su tercera temporada con un traspié impresionante. Y tampoco hemos explicado lo que pasó con el cierre de la segunda temporada. Bueno, la verdad es que tenemos muchas cosas que explicar. Primero, recordar también que estamos grabando desde una nueva locación. No estamos en el estudio de siempre. ¿Cómo es que nosotros lo llamamos? El locutorio. La cosa es que no estamos en el locutorio, estamos en un hogar en el cual tenemos que revelar poco a poco la identidad. Sí, la identidad de esta persona. Claro, y lo otro es decir que el año pasado todo terminó muy súbitamente por temas autodestructivos, depresivos, mutuos realmente, y por temas de universidad también. Aclarar que... Más que nada por la universidad. Claro, aclarar que en ese momento nosotros el año pasado salimos el 23 de diciembre. En Navidad. Así que no tuvimos mucho tiempo y al final nos masacraron. Recordar que el año pasado, en estas mismas fechas, tuvimos un paro, así que justamente al final del año fue... No sé, rip. Y no, ojo que no nos deprimimos porque ganó Piñera. Eso fue totalmente... No. De hecho, nosotros habíamos prometido que íbamos a hacer un capítulo especial y después de que pasara todo, pero el final de año nos cagó la mente, lo siento. No, y verdaderamente cuando empezamos a ver que Guille estaba como la wea, como que simplemente empezamos a perder la fe en todo y de ahí se descuidó por el 56, aceptamos y la victoria de Piñera. La reconocimos desde nuestro comando. Sí, así que no tenemos nada que decir, verdaderamente, eso fue todo. Y ahora yo creo que hablar del presente. Sí, porque el presente ahora por el 56 viene con distintos formatos. Y el cambio de formato más grande es que ahora vamos a tocar solamente un tema por capítulo. En este no, porque en este vamos a improvisar. Segundo, el cambio de distribución de los programas. Queremos empezar a grabarlo dos veces a la semana, cosa que fue bastante difícil porque el último capítulo se intentó grabar hace varias semanas, pero prometemos que vamos a tratar de mejorar este tema. De ser más responsables. También decir que, bueno, ahora vamos a hacer oficiales algunos asuntos. Sí. Sí, varios asuntos van a ser muy oficiales. Otra cosa que también quería aclarar, que viene de mi parte, que se lo he venido prometiendo desde el año pasado. Intentamos hacer un episodio de Cultura 56. Sí. Con Chibi y el Hugo. Descansen en paz. Descansen en paz, Chibi. Pero no resultó. O sea, resultó, pero... No sé, quedó por ahí guardado en archivo. Quizás en un futuro lo subamos realmente. Porque... Sí, es un formato temporal, así que se puede hacer en cualquier momento. Pero el máximo problema es que uno de los panelistas, el principal panelista del programa, que era Don Chibi Tapia, desapareció de la faz de la tierra. Ahora está en Santiago estudiando. Le mandamos un gran saludo si es que alguna vez llega a escuchar esto. Si alguien lo ve por ahí, fúnenlo. Fúnenlo, que Kevin Spacey. Y bueno, quizás en un tiempo más se suba. La verdad es que... También tengo pensado cambiar, igual podríamos cambiar de plataforma en realidad, en algún futuro. Sí, es bastante probable. Claro, en ese momento estaba en Blogspot, pero puede que en algún momento lleguemos a cambiar, la verdad. WordPress. Y bueno, ahora sí, hagamos oficial dónde estamos y sí. ¿Quién tenemos al nuestro? Bueno, lo pueden recordar de capítulos como el especial de la primera vuelta y el especial de la primera vuelta. Estamos aquí en su casa grabando, una casa que se ha transformado en una especie de búnker para este grupúsculo de personas que nunca hemos especificado quiénes son ni qué hacemos. Pero y no lo vamos a hacer jamás. Damas y caballeros, Manuel Tavilo. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en mi casita? En su casita, invadimos su casa toda la semana. Es una cosa muy insalubre hacerlo, no es recomendable para nadie. Pero el señor Tavilo nos va a acompañar casi como panelista estable, ya que Vicente Jara tiene bastantes problemas de schedule, de itinerario. Así que con nosotros, pero prácticamente vivimos juntos, así que sí, claro. Entonces, Manuel Tavilo es como nuestro hermano, así que vamos a compartir con él. Este va a ser la nueva residencia del Foro 56. Sí, o sea, igual vamos a grabar en el locutorio, pero un capítulo se va a grabar a la semana en el locutorio y el otro, que generalmente va a ser los días viernes. Y en algún punto de la semana que tengamos tiempo va a ser grabado aquí en este lugar. Tenemos mucha ventana y somos humanistas, así que prácticamente no tenemos clases, así que vayan a estudiar humanistas. Sí, por favor. Nuestros profesores se enferman, no sé, tienen ébola, SIDA. SIDA, un tema para más adelante. Bueno, han pasado muchas cosas desde la última vez que hicimos este programa. Ganó Piñera, asumió Piñera, que era el tema del podcast anterior. Sí. Y bueno, este programa va a ser bastante improvisado, ya que no va a seguir una estructura, ya que ha pasado mucha agua bajo el puente, no tenemos un tema definido, y los temas van a empezar a ser más definidos de aquí en adelante, ya que vamos a tener 3 días para armar cada podcast. Claro. Se supone. Entonces, bueno, partimos con los nacionales. ¿Quieres leerlo, señor Pajarito, no? Manuel Tavilo con ustedes en la casa. ¡Veamos! Titulares nacionales. Polémica por dicho del diputado Urrutia. ¡Ay, mierda, no! Partimos fuerte. Bueno, muy contingentemente, porque eso pasó hoy mismo. En la mañana. Sí. Y esperamos que este capítulo sea subido hoy mismo y no pase lo mismo. Se va a hacer de que partir el programa de la temporada 3 veces. Ya, bueno. Bueno, Urrutia acaba de mandarse un numerito que de pocas veces se había visto, algo así. Que dijo que no se deberían dar compensación económica a los torturados porque sería como fomentar a terroristas. Y se armó la grande, en el Congreso los diputados de izquierda se retiraron y Pamela Giles recorrió, fue corriendo así como, y con Initial D de fondo, así todo el Congreso, toda la sala de la Cámara de Diputados a pegarle en el brazo. Urrutia dijo que le dolió muchito y se le hizo una nana ahí en el brazo. Yo digo que se vaya al hospital de Iquique porque ahí se va a sanar muy rápido, Fulvio Rossi y Cast lo recomiendan. Bueno, siguiente... Otro tema que viene, se lleva a cabo la multitudinaria marcha estudiantil. Uy, y la razón de por qué estamos grabando hoy día este podcast. Bueno, estamos grabando hoy día este podcast porque la verdad es que perdimos clase gracias a esto. La universidad quedó inutilizable y por eso no estamos grabando desde ahí. Pero aprovechamos para hacer algo productivo en vez de estar sudándonos los genitales en la casa. Sí, de hecho, de estos hombres van al gimnasio. Estamos yendo al gimnasio en realidad para empezar a cultivar cosechas, ¿cierto? Para tener una buena vida. Porque digo que la carrera humanista no nos va a dar mucho, tenemos que empezar a labrar la tierra. Sí, y yo por mientras estoy sumido en una espiral de desesperación y soledad del que no me va a poder reparar el gimnasio, así que por eso no estoy yendo. Sí, por ahora. Sigamos. Sati se refiere a informe de... Chicluna. El monseñor Chicluna de Malta, que es especialista en ir a países donde dejan la cagada los sacerdotes tocando niños. Y entonces el Papa, no sé, algún personero del Papa mandó a este señor acá y terminó descubriendo que todas las cosas que había negado tajantemente el Papa en su visita a Chile habían sido verdad. Así que respecto a esto. No, yo no tengo nada que comentar realmente, Pancho Saavedra. Ajajaja. La nueva invalidación de la autoinvalidación de la iglesia, que es un tema bastante común este último tiempo. Y es Sati, que también había defendido con puño y diente a Barro, al final dice, no, hay que tiene que dar un paso al costado, tiene que dar un paso al costado. Hoy verdaderamente estamos omitiendo muchos temas, estamos omitiendo el tema de la iglesia y habíamos omitido el tema de la Haya. Oh, sí, el tema de la Haya también, que también lo habíamos comentado en el capítulo que no fue. El capítulo de extinto. Sí, un capítulo que jamás va a ser revelado. Bueno, el tema de la Haya, que Chile y Bolivia presentaron su mierda y Bolivia tiene todas las de ganar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, de verdad que sí. Señor Artavilo. Fuera de Chile siempre nos ven como los que nos amargaban a entregar un pedacito de tierra. Y por eso vamos a perder, sobre todo en Europa. Sí, en Perú ya nos ganó 200 millas marítimas. Yo creo que esta también va a ser el caso. Ahora, ¿cómo va a reaccionar todo el mundo aquí en Chile con todo eso? Igual. Y aparte, ¿cómo se va a distribuir la tierra en ese sentido? De la parte de la soberanía, si es que Bolivia llega a ganar, también es otro tema. La querida alcaldesa de la ciudad donde nosotros residimos está ávida a agarrar su metralleta e ir a matar bolivianos. Así lo estipuló en una foto que subió a Facebook vestida de militar. Tengo que hacer el banderazo, tengo que poner la bandera chilena. No, si yo soy ahí, no, yo estoy en el ejército. Yo soy reservista del ejército en Chenel, en el gimnasio de Julio César Chávez. Estos flightes deberían matarlos. Bueno, es lo mismo. Para poner a acabar trinchera, ¿no? Bueno, ahí en San Pedro atacamos. Yeah. Y siguiente tema, nueva reforma migratoria. La nueva reforma migratoria que tiene a todo el mundo expectante y a todos los extranjeros sacando visas en extranjería. Una. Le dieron un mes, creo, para documentarse. Abrieron como más de 100 puntos de documentación para que los indocumentados ahora pasen a hacerlo. Ya habla Jesús Perdomo, extranjero documentado. Documentado, 5 años lo me legitiman. También decir que ahora para entrar al país se necesita la visa, porque antes Chile tenía convenios con países como Colombia justamente, para que la gente entrara solamente con el pasaporte y alguna otra cosa que pidieran, pero ahora no, tienen que entrar con visa, sea de turista, estudiante. Sí, están como señalados, porque decía, esta visa es para los haitianos, esta visa es para los venezolanos, y así como entonces, así se llevan un poco las cosas. Pero pues en parte la verdad es que hasta los extranjeros están a favor de la ley migratoria porque haitianos que antes llegaban aquí y no tenían claro cuáles eran los documentos que tenían que entregar, sí. Ahora lo tienen claro y ahora como que si tienen la visa... Pueden estar dando bote menos rato antes de sacar algún papel, ¿no? Si tienen la visa ya legalizada, pueden entrar y no les pueden poner problemas. Así que básicamente para ellos es mejor porque no pierden el viaje. Hay muchos que vinieron acá y tuvieron que volverse a ir y sí. A la mierda. Entonces, bueno, y además tenemos la noticia más trivial de todas, la muerte de Don Celino Villanueva. Nuestro ídolo dentro de la gente de nuestro país. Ídolo. No, yo no quiero vivir ni una cuarta parte de lo que vivió ese hombre. Pero bueno, el hombre... ¿Cuánto vivió? ¿121? Sí, se dice que 121 años. Está loco, es decir, que a qué mierda se le ocurre vivir tanto. Las dos guerras mundiales, güey. Sí. Sí, marca 121, pero hay ningún otro documento que lo respalde. Que lo que pasa es que más que documentación no hay ninguna prueba física o no hay una partida de nacimiento. El bautizo incluso en ese tiempo se ocupaba mucho. No, tampoco hay un registro del bautizo ni nada, pero supone que es el hombre más longevo del mundo, pero el récord Guinness no lo califica así porque falta documentación. Como que esto era puro campo. Un viejo maldito, güey. Sí, no, ¿qué te pasa? Pero era un viejo maldito, weón. Es una maldición, weón. Se libró, weón. Bien por él. Ahora es libre. No, en serio, 121 años, weón. Llegar allí y no poder moverse, no poder hablar casi, no poder comer, sólido. No, la de que. Bueno, cada quien escoge su propia tortura. ¿Cómo bueno, era ese weón? ¿Cómo físicamente como era? Yo no he visto una foto de él. Era un viejo chico, flaquito, weón. ¿Cómo te imagináis a un viejo de 121 años? No sé, como un saco de papa, weón. No sé qué me imagino. Un saco de papas. No sé qué sería un viejo, bueno, no importa. Era más arrugas que cara, le tapaba los ojos, la boca. Sí, no estaba tan arrugado, sino estaba tan cagado como uno podría imaginarse. Pero la cosa es que ya, bueno, la memoria no... A veces le fallaba, pero algunas veces podía hablar. Habló con Pancho Saavedra hace poco. ¿Sí? Y dijo que... Me imagino cómo habrá sido... Sentencia. La sentencia de muerte. Bueno, estaba bastante viejo y murió. Eso ya es lo único. Y la gente llora su partida porque razones. Porque tenía 121 años y eso hace un ser humano muy especial. Entonces, internacionales, señor Jesús, perdón. Ya en internacionales tenemos la dimisión de Raúl Castro. Ya los Castro ya no están en el poder de Cuba. Sí, después de cuánto, como 60 años. Sí, como 60 años ya, de la Revolución Cubana. El señor creo que se llama Miguel Díaz Canal. Claro, el vicepresidente. Sí, el vicepresidente. Bueno, mira. Más o menos se mandaron un Maduro ahí. Sí, algo así. Yo creo que es el primer paso para que Cuba deje de ser tan mierda. O sea, Cuba dentro de todo no está tan mal. Lo que pasa es que está aislado económicamente. Sí, o sea, tiene que resurgir de alguna manera. Y Cuba tiene los materiales para... Obviamente. Bueno. Por lo último, se libera el estigma del apellido Castro. Ah, oh, sí, porque están los Castro. Sí. Claro. Sí, de hecho ya Raúl Castro ya era bastante... más conciliador que Fidel, pero igual estaba esa espina de que el hermano de Fidel Castro, el hermano menor de Fidel Castro. Bueno, de resto tenemos tensiones entre Rusia y Estados Unidos, que esto engloba mucha noticia en realidad. Sí, la verdad es que engloba la noticia de los misiles en Siria. Claro, también podría ser el auge que está teniendo China en cuanto a conversaciones con Rusia. También las conversaciones que también está teniendo Corea del Norte con Estados Unidos. Sí, que puede haber una paz definitiva en Corea, en la península coreana. Claro. Algo que no se había visto en cuánto ya, 50 más de años. 50 años. Justamente la otra semana tengo que hacer un trabajo con la guerra de Corea. Sí, así que tenemos que estudiar ese tema. Las Coreas bailarinas. Las Coreas, sí, a punta de K-pop y misiles y amenazas nucleares. Corea por fin llega a un acuerdo de paz. De resto, el juicio contra Mark Zuckerberg, que sí. Buena es la noticia. Qué rico, es la mejor noticia del mes, weón. Y bueno, todo esto resultado de bueno, lo de Cambridge Analytics. Y bien, eso sería básicamente. Yo creo que todo el mundo sabe a lo que nos referimos con el juicio de Mark Zuckerberg. Nadie está indiferente a eso, así que no necesita contexto. Y bueno, ya pasamos a los deportes. Bueno, sí, los deportes, que una semana de partido agitadísima y todo tiene que ver con Colo Colo, porque es el aniversario de Colo Colo. Se va Aníbal Mosa de Colo Colo y llega Gabriel Ruiz-Tagle, que es lo mismo, la misma mierda, así, otro empresario viene a manejar el club, aunque duela decirlo, el club más grande de este país. Posellón se pica por Colo Colo. Hoy sí, pierde, gana Colo Colo, es súper clásico, todo tiene que ver con Posellón y Pinilla se agaban, unos bellos príncipes de nuestra selección. Ojalá que nunca más se pelee. Sí, y que y Pablo Guede por fin renuncia a Colo Colo, se digna a salir de esta campaña que, a pesar de que no ha sido la peor, sí ha sido bastante nefasta, con resultados horribles en copas internacionales como de costumbre. Y bueno, la cosa es que se mueve todo el panorama para Colo Colo y al final termina de alguna forma afectando al resto del fútbol chileno. Bueno, el furor popular por la Copa América Femenina, algo bastante interesante porque... Hoy el partido contra Colombia, justamente. Sí, contra Colombia. Colombia que tiene una selección bastante poderosa y que ganó por bastante poco en la primera ronda. Así que podría sacarle un empate o algo así para clasificar al fin y al cabo al Mundial que se ha realizado creo que este mismo año. Bueno, la noticia más que nada es que se ha causado un fervor popular en La Serena y en Coquimbo. La gente está acampando 20 horas antes del partido en sí para conseguir una entrada. ¿Mujeres en el estadio también? Sí, también, muchas mujeres en el estadio, lo que creo que es bastante positivo. Ojalá que también esto se replique para mejorar el paupérrimo nivel de asistentes que hay en los partidos de fútbol aquí en Chile. Y bueno, una selección, ¿cómo la ven? Bastante bien, ¿no? Sí, por último, que se mantenga el fanatismo hasta ahora, porque siempre pasa que hay un pic en algo y sí, después se va abajo, como el tenis y la selección chilena masculina. Igual, fíjate que hoy, o sea, ¿cuándo fue el partido? No me acuerdo si fue ayer o fue hoy. No, fue antes de ayer. No, pero no el de Chile, sino el de la U contra Cruzeiro. Ah, sí, creo que fue ayer. Y tuvo buena asistencia, así que me dieron casi toda la entrada, así que... Sí, igual, bueno que se profesionalice esta rama del fútbol como el fútbol femenino, que ya hay jugadoras, por ejemplo, la capitana y nuestro amor platónico, Christian Endler, que juega en el Paris Saint-Germain, que no es menor. Tenemos a Yanara Edo, que juega en Estados Unidos, entonces que se empieza a profesionalizar un poco el fútbol femenino, sí. Igual es algo bastante positivo. Y Marta, ojalá... ¿Dónde juega? ¿Marta dónde juega? Marta juega en... Francia. No, juega, no estoy seguro si... Bueno, estuvo mucho tiempo jugando en Suecia, que también es una liga poderosa de Europa. Pero creo que ahora volvió a jugar en Estados Unidos, porque Estados Unidos es como la liga principal. Porque recordemos que en Estados Unidos el fútbol es visto como un deporte que se juega más en hombres que en mujeres, de hecho. Es un deporte para mina el soccer. Un deporte para mina. No, y sí, porque acá en Chile, por ejemplo, costó muchísimo que hubiera una selección poderosa, porque generalmente siempre ha dicho que el fútbol es un deporte de hombre, si en mina jugáis voleibol, saltáis la cuerda en educación física. O hockey césped. Igual ganaron mucho. Igual ganaron mundiales y todo eso, pero en Estados Unidos y en China y en otras partes siempre se enseñó el fútbol como un deporte unisex. Así como hay equipos donde juegan mina y hombre, así en y bueno, deporte, bueno, y además noticias de tenis, como siempre. Bueno, entre medio de todo este foso, nosotros no nos subimos al carro de la victoria, nosotros siempre informamos sobre Nicolás Jarry, que tuvo un éxito tremendísimo. Subió desde el ranking 105, que cuando dejamos el podcast estaba 120 más o menos, y ahora está en el 64 del mundo. No fue jugar el Master de Monte Carlo porque se acaba de enterar de que va a entrar directo al cuadro de Roland Garros, que es el Grand Slam de arcilla. Entonces se va a preparar para este torneo, va a ir a los torneos, creo que quedan en Madrid y en Roma, que son las giras de arcilla. Y que no le diga lo contrario, nosotros nos subimos al carro de la victoria, nosotros hemos estado informando sobre este señor muchísimo tiempo. Bueno, tuvimos la Copa Davis con Argentina y con Ecuador también, que ganamos con Ecuador, perdimos contra Argentina en una serie emocionante que hizo vibrar por fin este país después de más de 10 años con el tenis, y fue también bastante positivo. Bueno, ¿algo para cerrar estos titulares? No, verdaderamente que este capítulo va a ser bastante experimental. Sí. Improvisado también. Improvisado, estamos tomando nuevos enfoques del programa, así que no esperen nada. Sí. Y esperemos que también repunte un poco la visita, porque volvimos a bajar a unas 40-50 visitas por capítulo. Nosotros queremos más, ya que es una tercera temporada, el tercer semestre que hacemos esto. Así que esperamos que esto se mantenga. Bueno, Manuel, ¿lo que te espera? No, de ahí mantenerlo más en la casita ahí, sí. Escuchar. Y hay algunos capítulos que vamos a tener formación completa con Vicente también y Manuel, así que vamos a tener mucha actividad. Bueno, esto fue Foro 56, empieza la tercera temporada, vamos con el primer corte. Nos extendimos bastante por más de 20 minutos. Esto es Sonic Youth con Incinerate, volvemos. Volvemos con Foro 56 en este primer capítulo de la segunda, tercera temporada, ¿verdad? Segundo año, tercera temporada. Se cumple justamente, creo que un año, por esta fecha se cumple un año de el primer capítulo, la primera emisión de este querido programa. Y bueno, vamos a empezar a comentar más que nada las noticias que han pasado nacionales. La próxima quizás nos extenderemos con lo de Siria y todo eso. Volviendo con este formato que solo va a ser por este capítulo, ya que el próximo va a empezar con un formato donde vamos a hablar de solo un tema, por sobre todo, y quizás se vienen secciones. Las secciones es lo que estamos esperando, tratar de darle más dinamismo al programa y hacerlo más ameno. Sí, porque queremos hacerlo esto un poco más lúdico, incorporar un poco más de humor y no seguir un programa tan estructurado como estábamos siguiendo en las primeras dos temporadas. Pero no perder la formalidad para que no parezca tanto como una declaración suicida de tres personas. No, sí, obviamente, pero tampoco queremos que nos vengan a pegar. Sí, o hacer algo así como de nicho, o volvernos el antro 2 o algo así. No. De hecho, no volváis a mencionar el antro en este programa. Ya, bueno, yo creo que la noticia nacional a comentar es lo del señor Urrutia. Sí, bueno, yo creo que es algo que no me sorprende, pero me defrauda. Y la verdad es que tengo igual opiniones encontradas frente a este tema, porque igual me parece una estupidez lo que dijo. Pero o sea, para contextualizar, él dijo que no se le debían dar compensaciones económicas a torturados en dictadura, ya que sería como fomentar a gente que fueron terroristas, imagínate. Claro, obviamente una estupidez, una falacia completamente, toda la norma. Sin embargo, bueno, quizás le robe un poco la palabra a Vicente, qué mal fuente, pero le robaré un poco la palabra a Vicente, que una vez me lo dijo, cuando yo era bastante inexperto sobre el tema de política acá en Chile. Vicente me dijo que efectivamente él tenía un tío que pues participaba en esta, era militante del Partido Comunista en sus tiempos. No era necesariamente terrorista, nunca fue un terrorista tampoco. Pero, claro, recibía compensación económica, siendo que él, a diferencia de mucha otra gente que verdaderamente sí sufrió, no fue tan afectado, ¿cierto?, por el tema de la dictadura. A diferencia de otras personas que, bueno, directamente desaparecieron. Entonces, yo creo que, pero tampoco le veo problema al tema, es decir, creo que el gobierno debería seguir con esto porque... No, sí, pues de hecho la compensación económica y otras compensaciones como por ejemplo la exención del servicio militar, medicamentos gratis, yo creo que eso debe seguir, pero lo que pasa es que mucha gente está ocupando esto de, no, que hay falsos exonerados políticos que no le hicieron nada y están recibiendo plata, y sigo un discurso de que no, a esta gente no le deberían dar cero pesos, más que nada porque ellos simplemente apoyaron a la dictadura y están totalmente conscientes de que se torturó a personas y no quieren recompensarlas porque son contrarias a sus ideas políticas, más que nada eso. Manuel, ¿algún comentario? Y aparte en Chile cualquier tema que toque el bolsillo de alguien es conflicto. Siempre. ¿Cómo así? ¿Estamos regalando la plata? ¿Estamos regalando la plata? Si vamos a estar trabajando para pagarle a ellos. No, para pagarle la plata y sale en mi bolsillo. Pero yo creo que a pesar de salga donde salga la plata, sea en impuestos de las personas que sean, una recompensación económica por algo que pasó y fue perpetrado por un gobierno. De facto, pero un gobierno al fin y al cabo. Un gobierno que tiene una constitución que sigue hasta el día de hoy, un gobierno. Entonces, es un terrorismo de Estado al final, y entonces las declaraciones de Rita fueron bastante estúpidas y yo creo que la indignación que siguió con todos estos diputados, incluso diputados de Chile Vamos y personeros de Chile Vamos, incluyendo la vocería del gobierno, sí, están totalmente en contra de las declaraciones y las fueron a frenar de una, ¿sí? No esperaron que nadie le dijera nada, no, simplemente dijeron, oye, esto está mal, así que por favor no tomen en cuenta a esta persona y que se calle de momento. Obviamente la persona que lo acaba de legitimar y acaba de estar de acuerdo, ¿quién es? No, me ahorro nombres. José Antonio Kast, desde luego. Que el pasado capítulo festinamos con su agresión de una forma bastante infantil y muy arbitraria. Y la verdad es que voy a donar mis futuros sueldos a la UNAP para mantener al centro de alumnos. Estoy cada día más orgulloso de ser iquiqueño. No, pero hablando en serio, la verdad es que es un estúpido y la gente le va a encontrar razón porque es cast y la gente le va a encontrar razón. Porque, porque es cast. Porque ya la gente ya se compadeció de él y el hospital milagroso, como dijimos, de Kiki, que lo sanó en un solo día. Las agresiones que sucedió. Entonces, obviamente, esta persona iba a respaldar a Urrutia. Nos declaramos como enemigos públicos de esta persona. Como siempre. Aquí hay Aforo 56. Aforo 56 vamos a tener invitado. De Manuel Tabilo en Antofagasta a hablar. Lo ultrajamos. Ahí lo sentamos encima de la maleta o algo por el estilo. Sí, por aquí. No, aquí encima de la manguera de la aspiradora. Sí. Nos sentamos ya. Entonces, bueno, declaraciones totalmente estúpidas y repudiables. Nosotros también las repudiamos desde nuestra vitrina pequeñísima que tenemos aquí, un podcast que escuchan 40 personas. Pero eso más que nada, en un revuelo bastante grande. Bastante grande. Bueno, otras noticias. Bueno, de la marcha que igual tiene que ver con la asunción de Piñera como emperador de este país. Bien, pues, ¿qué podemos decir? En un mes se fue toda la mierda, todo lo que dijo Bachelet. Recuerdo que hace unos tres días, hace como tres días vi en La Tercera que creo que más o menos como más de como 150 decretos habían desechado, sí. Se habían ido a la mierda. No, los tiraron a la basura y entonces decía, no, que Bachelet gobernó con la retroexcavadora y todo lo que y al final terminó pasando incluso peor. Lo de la retroexcavadora por parte del gobierno de Bachelet fue algo totalmente metafórico y que fueron desecharon cosas muy nimias, pero ahora tiraron a la basura el trabajo de 4 años. Entonces, quizás uno de los pocos puntos intachables que tuvo Bachelet fue el tema de la educación, y justamente es lo que se tiró todo por la borda. Bueno, por eso hay marcha hoy, justamente. Sí, por ejemplo, se desechó el tema de la prohibición del lucro, el tema de la reforma. Lo único que, gracias a don Manuel José Sandón, patrono de Foro 56, por lo menos el tema de las becas y la gratuidad se va a mantener, y ahora se amplió. Porque Osandón fue muy tajante y dijo que iba a encontrar en él su peor enemigo si desechaba el tema de la educación después de que se sumó a su campaña y prácticamente le dio la victoria en muchas de las comunas. Bueno, la verdad es que aparte de eso, Piñera, ¿qué ha hecho importante la ley migratoria solamente? Sí, yo creo que la ley migratoria ha sido como el punto positivo, podría decirse. Y eso es bastante capcioso porque depende del punto de vista de que se le mire. Tú, Manuel, ¿cómo has visto los primeros días de Piñera? ¿El primer mes de Piñera como...? Primer mes, va a ser un mandato bastante largo. Ya comenzamos con un paro de un día. Vamos a ver si en mayo esto se extiende, porque siempre se espera mayo para que por lo menos tengamos una nota en nuestra libreta. Y bueno, ¿alguna predicción para lo que se va a venir este mes, este semestre? Como dijiste, yo creo que mayo va a ser un mes bastante tranquilo, pero va a ser tensión al máximo. Y luego de eso ya va a estar el despelote. Sí, porque se viene el paro. Y de hecho, les prometemos tajantemente que si hay paro vamos a tener 3 capítulos semanales de Foro 56, ya que esto no lo deberían por qué saber, pero vamos a vivir juntos por un mes. Dios mío. De la casa del Jesús. Vamos a oficializar la relación. Sí, vamos a oficializar nuestra relación poligámica. Pero bueno, sí, pues esto es el tema de la educación. Volviendo de nuevo a nuestro carril. Algo bastante complicado. La gente que fue a marchar, bien. La gente que no fue a marchar por X motivo, bien también. ¿Nosotros? No. Sí, no, es que nosotros, nuestra vida ya no da para levantarnos temprano a hacer cosas. Pero así de mierda estamos. Así de caliente estamos. Nos podemos insolar la rodillita. No, estamos mal. Además que ustedes están yendo al gimnasio. Pero dejemos hablar de nosotros y hablemos de lo realmente importante. Esati, no, por fin. Seamos claros, bueno, en el paro, el 70% de la gente, mínimo, bueno, el 60% mínimo, va al paro por puro wear. Así que seamos claros, ellos tienen buenas ideas, pero la gente que la apoya es una mierda. Así que no sí, es como pero si no. inspirar a uno a ir a marchar. Sí, pero eso pasa en todos lados. Cualquier sí. idea política tiene un montón de gente inoperante detrás. Sí, sí. Tampoco estoy diciendo que sea malo, o sea, bueno, es malo en realidad, pero no estoy diciendo que esté en contra completamente. No, estamos a favor del paro. Sino que simplemente... Este año sí, estamos a favor del paro. ¡Woo! Sí, estamos a favor del paro. Así que espérennos. No, y no porque esté Piñera, sino porque en verdad la situación es una mierda. Y la universidad, sobre todo la universidad. ¿Adivinen quién quemó la cuadra de Prats con Mata? Nosotros, weón. Nosotros, sí, estamos toda la mierda porque ahí está el Edu, weón, y esa es la parte económica de Antofagasta. Es la capitalista de la urbe. Estamos destruyendo el capitalismo de dentro. Bueno, Sati por fin habló sobre Barbos. Y por fin dio un veredicto, así que en verdad el cochinote Barros va a tener que dimitir. No sé cómo sería cuando renuncie un cura, supongo que abdicar o dimitir, no sé. Tampoco un príncipe el weón, así. El obispo de Osorno, el cochinote. Y el cochinote, puta, va a colgar el hábito, el caballero. Va a colgar el hábito del cochinote y va a estar condenado, igual que Caraima, a una vida de rezo y recogimiento. El Furcio. El Furcio Barros. El Furcio Barros va a colgar el hábito y supongo que va a estar enclaustrado igual que Caraima. Bueno, Caraima ahora lo pillaron haciendo misa, así que... ¡Ah, oh, cagó, hermano! El señor Caraima lo pillaron haciendo misa. Y misa ilegal. Fondo de la ciudad. En el bosque seguro de Dios. Bueno, la cosa es que Sati se pronunció y yo creo que él y el Papa Francisco, si es que viene algún día, si es que no lo matan antes o se muere, van a tener que pedir muchas disculpas porque lo que marcó la visita del Papa a Chile fue que no, que este bueno es inocente, ustedes son unos comunistas de mierda, resentido. Eso fue el Papa. Entonces, el resumen. Y cuando la gente no se dé cuenta, ¡pum! Barros en Punta Peuco. Barros en Punta Peuco. Ahí lo van a ver. Yo creo que no lo van a meter a la cárcel. No, ni siquiera a Punta Peuco. Ni siquiera lo van a meter a la cárcel. Pero por lo menos va a estar fuera de la iglesia y la iglesia puede respirar tranquila. Así que. En la masiva fuga de católicos. Como que ahora la iglesia tiene un respiro en este mundo postmoderno que sí. Nadie quiere religión. De ningún tipo en general. Sí, de hecho me sumo al orgulloso de ser iquiqueño, que Iquique fue la ciudad donde hubo menos asistencia de personas en la historia del Papa Francisco. Estaba viendo justamente así como la... Hasta la tribu africana fue más gente que en Iquique. Estaba viendo los videos y habían como 20 personas, güey. Realmente. Habitaron un sitio ahí de camino al aeropuerto como para 80.000 personas y fueron muy pocas. Pero bueno, son cosas que pasan cuando no se le toman atención a cosas como esta, que quedó la cagada y el cochinote al final se va y la iglesia respira. Eso es el resumen. Bueno, la reforma migratoria, que ya la hablamos, que es como un pequeño respiro para algunos migrantes, también puede ser un problema para otros. Pero la verdad, ojalá que esto, por lo menos haga que termine un poco esta oleada de no, de los extranjeros esto, los extranjeros esto otro. Y por lo menos la gente sepa que está entrando la gente de forma un poco más legal. Y ya se dejen hacer noticias por envían haitianos de vuelta a República Dominicana. Y no sé, todas las cosas que hemos visto los últimos meses. Que la verdad ha sido un vence bastante movido en esto de la migración. Solo les puedo decir que yo soy un disidente de la FARC. Por eso estoy acá, tengo refugiado. Sí, estoy aprovechando todo este tema de la marcha estudiantil para ir a quemar casa. Y está tocando crédito para habilitar a la Confech. Ampliar el régimen colombiano hasta estos lugares. Sí, que queremos establecer a Foro 56 con un grupo paramilitar. Estamos unidos a Padres de la Patria, que es un grupo musical de Maipú. Grupo paramilitar anti-K-pop. Sí, anti-K-pop, sí. Nosotros tenemos una teoría bastante grande y eso lo vamos a comentar en internacional respecto a Corea. Así que, sí. Ya, pero bueno, yo creo que con esto podemos cerrar lo de Chile. Don Celino está bien muerto y qué bueno que está muerto. No porque nos alegremos de su muerte, sino porque creemos tajantemente que nadie debería vivir tanto. Nadie debería vivir tantos años. Así que nos vamos con el segundo corte. Vamos con justamente un tema nacional de una banda que fue su disco fue nombrado como uno de los 5 mejores de Latinoamérica el año pasado. Vamos con Fuego por Playa Gótica en Foro 56, volvemos. Bueno, volvemos con Foro 56, esta vez vamos a hablar del panorama internacional y vamos a explicarle nuestra tesis sobre... Corea, pero primero vamos a ver el tema de Rusia. Ah, claro, antes de... Bueno, en verdad lo primero que deberíamos ver es la caída de la izquierda, o sea, no la caída de la izquierda, pero sí la caída de la familia Castro. Oye, todavía no. Siento, estoy adelantando. Pero ya, igual, bueno, ¿qué decir? Los Castro se fueron, qué alegría. Miguel Díaz Canal, creo que se llama el que era vicepresidente. Como digo, se mandaron un Maduro y me nombraron vicepresidente. Quizás esto pueda dar paso para una elección democrática, quién sabe. Quizás esto pueda dar paso a una apertura de Cuba hacia el mundo, porque está prácticamente bloqueada y con Estados Unidos ahí al lado encima. ¿Algo más que comentar acerca de Cuba? Pues yo verdaderamente solamente tengo que decir que Cuba es el culo de América, porque verdaderamente está al centro. Bueno, el ombligo entonces, pero la cosa es que es un hueco lleno de mugre, porque quiero decir algo, de Cuba, gracias a Cuba hace, ¿cuántos? 60 años, que Latinoamérica sufre por muchos motivos. Además, piensen que gracias a la Revolución Cubana se dieron dos cosas, los golpes militares y los ejércitos revolucionarios de izquierda. Las dos mierdas se presentan aquí en Latinoamérica. Eso mismo, nunca había querido tocar ese tema, pero es algo que también creo, de que todas estas cosas al final terminan le quitan la legitimidad a la izquierda en América. Porque, por ejemplo, si la historia nunca hubiera habido una revolución cubana, si nunca hubiera una revolución bolivariana, obviamente la derecha y Estados Unidos serían los malos de todo esto. Pero al haber una revolución armada y todo esto, entonces la imagen de la izquierda, de la izquierda moderada, no de la izquierda revolucionaria, se va a la mierda, por lo mismo. Sí, y yo como negociador del ELN con el gobierno colombiano, puedo decir que verdaderamente que Cuba ha hecho un gran mal a todo este continente, desde Arica a Punta Arena, desde México hasta Chile, hasta Argentina en realidad, porque Argentina le quitó la hueá. Porque... miren, ¿qué pasó? En Argentina hubo un golpe militar, ¿cuánto? El 76 creo que fue. Sí. Aquí en el 73. En Perú no me acuerdo en qué año, pero hubo también uno. En Bolivia también hubo avance. En Bolivia también, en Paraguay, en Brasil, en Venezuela que estaba para cagar ahora, Colombia una guerra de 50 años, weón, México también, todos los países de Centroamérica bien como el culo. Entonces, todo esto fue gracias a Cuba, weón. Eso es lo que quiero decir. O sea, el responsable directo del intervencionismo de Estados Unidos, pero se entiende igual que hay una especie de provocación. Sí, o sea, sí, Estados Unidos es el punto B, sí. Cuba el punto A. O sea, bueno, en realidad, si nos vamos así a super, hiper, extra, origen, génesis de todo, Rusia, en realidad. Sí, porque lo que pasa es que, ¿por qué mierda una isla perdida en el Caribe tiene que obedecer a esta lógica de la Guerra Fría? Porque al final... es un punto estratégico, nomás fueron utilizados como un punto estratégico por los rusos. Y los Estados Unidos siguen siendo la misma mierda y Rusia también. No sé por qué la gente juega esta lógica del bueno y el malo, cuando en verdad la lógica de la Guerra Fría nos dice que son dos sistemas corruptos con la gente y para la gente. Lleno de mierda. O sea, que aquí somos anticapitalistas y somos anticomunistas también. Sí. lo decimos en serio. Bueno, no tengo nada más que agregar, ya me quité con Cuba. Sí. Y Estados Unidos y Rusia son los peores males de este mundo en su historia. Sí, lo peor. Porque en este capítulo estamos dando en todas nuestras visiones políticas. Bueno, se suponía que íbamos a ser imparciales, pero no importa. Sí, no. Bueno, la tensión entre Rusia y Estados Unidos, de nuevo. De nuevo de estos weones, siguen desde el 45 que se vienen peleando y ahora tienen de nuevo al mundo una amenaza de un invierno nuclear y la muerte. Aprovechan de comprar las parcas al tiro porque viene un frío tremendo. Un frío de la puta. Se viene la nueva era de hielo por los misiles. Bueno, comentar un poco lo de Siria y Estados Unidos, ¿algún comentario al respecto? Se veía venir hace tiempo, sí, sobre el, todo el tipo de que el señor egocéntrico Donald Trump se pasó por la raja toda la presencia en la política de su país. El señor pene chico, pene naranja y chico, Donald Trump, que el intervencionismo de Estados Unidos, que ojo, esto no responde a que el presidente sea republicano, porque Obama hizo lo mismo, Clinton hizo lo mismo, Bush padre e hijo hicieron la misma mierda, entonces no le echamos la culpa porque la guerra del Golfo y todos los conflictos con Afganistán se llevaron a cabo en gobiernos demócratas y republicanos. Aquí el problema es Estados Unidos. Estados Unidos es el culo del mundo. pero está como arriba. Bueno, entonces la nariz, weón. La nariz del mundo. La weá es que tiene mugre adentro, tiene mocos. El comentario político es que es súper nuevo. Estados Unidos. Social commentary. Bueno, también agregar que por lo menos Donald Trump no ha llegado al punto de ser la figura más nefasta del siglo XXI, perdón. Por lo menos no más que George Bush. No, que George Bush estuvo dos periodos. Claro, bueno, igual no creo que Trump llegue a dos periodos realmente. No, cagando. Pero no sé si termine el primero siquiera. Pero Trump, yo creo que ha hecho una sola cosa buena, que fue que por lo menos gracias a él terminó todo este sistema del terror en Siria en cuanto a el ISIS. Lo hizo por las malas. Sí, pero igual con mucha ayuda de la OTAN. Bueno, sí, obviamente, pero pues, bueno, y sus Unidos. Amiguitos en Israel. Estados Unidos no está, no solamente Estados Unidos, Estados Unidos, no, Estados todo Unidos. El mundo menos Estados, Medio Oriente. Estados Unidos aliado con este Megazord como es la Unión Europea. sin Gran Bretaña ahora. Es literalmente América y Europa, weón, así que la Unión Europea libre de Gran Bretaña de 2016. Bueno, 2017 que diga. Una cosa que quería agregar, que en realidad se me olvidó decirte en Noticia Internacional, hace unos días, el último fin de semana, si no estoy mal, un disidente de la FARC, alias, no sé cómo se mierda se llama, que era el Chungo, una wea así, no me acuerdo, weón. La wea es que lo que hizo fue que mató a unos periodistas ecuatorianos. Ah, sí, eso nos faltó, weón. Y quedó la pura cagada, y ahora básicamente ellos están volviendo el nuevo ISIS. Tengo miedo. Porque están matando periodistas, no sé por qué, no sé qué mierda, son narcotraficantes, tienen acuerdos con carteles de México, pero no tengo idea. Ahora parece que el culo del mundo somos nosotros, otra vez. Pero quedamos muy abajo, somos los a las rodillas. Malditos tercermundistas. Sí. Entonces somos, no sé, la planta de los pies. Sí, estamos a una guerrilla de ser un país del cuarto mundo, así que menos mal que Chile todavía no ha incursionado en esas cosas. Menos mal. Bien, ¿qué otra noticia hay? Bueno, está lo del juicio, contra Mark Zucaritas, contra Zuckerberga, contra Zuc. Yo no tengo nada que comentar, verdaderamente que estoy... Estoy feliz. Esto es algo del postmodernismo, que al que nuestra información se vende, eso es como lo que podría pasar en cualquier momento, lo que está pasando siempre. La verdad es que el paradigma postmoderno generalmente no implicaba estas cosas, pero por alguna razón, justo en la época en que es aplicada en nuestra realidad, se transforma en una espiral de mierda y desinformación y de posverdad y de utilización y de Trump presidente por culpa de... el niño judío que hizo una red social. ¿Se dan cuenta que influenciaron a votar por Trump? ¿Se dan cuenta? 200, se suponía que eran como 200 personas que habían influenciado a votar por Donald Trump, weón. ¿Se dan cuenta cómo el postmodernismo está incursionando en todo ámbito aquí en Estados Unidos y en toda parte? Y en Chile también, que tiene un meme como presidente. O el God Emperor Cass, o mierdas así. ¿Se dan cuenta de la estupidez que está llegando al mundo? Nosotros somos los que lo predijimos. Sí, no nos vamos al carro de la decadencia. Cuando empieza la Tercera Guerra Mundial, nosotros lo habíamos predicho. Sí, nosotros vamos a estar viviendo en este departamento todo encerrado en una especie de búnker. En un búnker con una ventana para que entre un poco de viento. Sí, solo eso. Estamos en una habitación de 2x1. Ojalá. Ojalá fueran 2x1. Es como... creo que... son 2 metros, no, como 1.5 metros por 1.5 metros más o menos. Estamos en una pieza aquí sentados como estúpidos, imbéciles. La gente que vive en la Coviefi en Antofagasta, en cualquier edificio de la Coviefi, va a saber en qué pieza estamos grabando. Aquí las casas son todas iguales. Bueno, ¿qué más agregar? Ah, cierto. Nosotros tenemos que hablar de una tesis. Oh, sí, nosotros tenemos una tesis política que la vamos a presentar quizás en un libro cuando salgamos de universidad. Ya, consiste en esto. Lo que pasa es que Corea, la península coreana, uh-huh, es un punto muy importante para el mundo. Pasa que aquí, primero que todo, en Corea del Sur... Es el único punto donde se encuentran un país capitalista y uno comunista que son de la misma estirpe, de la misma nación, divididos por una ideología política. Primero. Segundo, Corea del Sur es una potencia asiática, ¿verdad? Tiene avances tecnológicos impresionantes, no está la barra esta gris de YouTube ni estas mierdas. Tiene chinos robot que bailan. Encantan. Y que reconocen tu cara. Yo los vi en Por Tu Ideas. Ah, por cierto, hace poco fue Por Tu Ideas. Bueno, espero que hayan ido. ¿Qué me iba a decir? Ah, cierto. Corea del Norte, en cambio, es la antítesis de Corea del Sur, pero tiene gran armamento nuclear. Así que la tesis básicamente se basa, podríamos llamarlo como concepto, al post-capitalismo. Post-capitalismo maligno. Claro. A ver... juntemos conceptos. Estamos en el postmodernismo. Estamos en un mundo postmoderno en el siglo XXI donde los drones dominan las calles. Fuimos a una actividad y nos triggeríamos porque había un dron ahí y nosotros no sabíamos cómo reaccionar, porque cómo reaccionar yo cuando hay un dron observándote, ¿ven? En un punto en la playa así donde no hay nada. Probablemente era de Cambridge Analytics. Cambridge Analytics, Zuckerberg. Así que, bueno, primer lugar está la península coreana. Bueno, la cosa es que tenemos estos dos entes. Y el postcapitalismo maligno se manifiesta de esta manera. El capitalismo se vuelve tan utilitarista y tan materialista a tal punto maligno. De que se vuelve maligno y además toma el comunismo a su peor enemigo como un punto de apoyo. O quizás como su mayor aliado. Corea del Sur sin Corea del Norte no podría existir. Exactamente, por eso llaman Corea y Corea. Así que el plan que no, o sea, no es un plan, perdón, es la tesis, teoría, que una tesis. Bueno, una teoría que también es que en algún punto Corea del Sur y Corea del Norte se van a volver a aliar y se van a volver la nueva potencia del mundo, porque van a tener material nuclear, van a tener una forma de impartir su ideología, como ya lo está haciendo Corea del Norte. Y una economía monstruosa, siendo que un país pequeñísimo. Lo otro, Corea del Sur tiene un arma muy potente en cuanto a ideología. Y esta arma, esta arma se llama el pop coreano. Señores y señores, el pop coreano está destruyendo el mundo. Y aunque no lo crean, la cultura coreana se está esparciendo por toda parte y no es un movimiento solamente de entretenimiento. No, es un movimiento político y económico y social. Exactamente, vender chinos con cara de niñas es un movimiento político, lo digo aquí y ahora. Incluso cambiando los paradigmas estéticos de Occidente para unirlos en uno solo. Señoritas peruanas, por favor, por favor, tengan más criterio. Sepan lo que están consumiendo. Les están lavando el cerebro. Ustedes quieren verse como asiáticas bellas, pero no saben que en realidad están respondiendo a maniobras militares. ¿Alguien tiene una idea por qué los fandoms generalmente se llaman ARMYs? Porque son grupos paramilitares. Exactamente, el paramilitarismo se trasladó a Facebook, a Twitter, a Instagram y a todas estas redes sociales de mierda. El posmodernismo está en todas partes y el militarismo lo sabe. Corea del Sur lo sabe y va a manifestar su poder. Último punto de la tesis. Corea es un experimento político y económico. Porque piénselo bien. De repente hay una guerra en Corea, Rusia, Estados Unidos, bla, bla, bla. Y Corea se divide en dos. ¡Pah! Listo. Hay varios años más tarde, hay amenazas nucleares de una parte y otra. Y de repente, de la nada, grupos de K-pop empiezan a actuar en Corea del Norte, delegaciones de Corea del Norte van a los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. ¿Y por qué de repente, después del punto más crítico, donde ya el mundo ya se está despidiendo de su existencia por la amenaza entre una parte y otra, de repente ya todo está normal y ahora hay acuerdos casi de paz? Porque Corea puede ser un experimento económico donde se separaron dos países bajo dos paradigmas opuestos, como el capitalismo maligno y el comunismo maoísta, estalinista, para ver cuál funcionaba mejor. Entonces, el comunismo dotó a la península coreana de un arsenal nuclear para el porte, para el poder económico que tiene Corea del Norte. Su arsenal nuclear es tremendo. Y Corea del Sur tiene como infusión de su cultura esparcida por todo el mundo, que es una cultura asociada con la norteamericana también, que es prácticamente lo mismo, pero diferente. Es como si hubieran 60 grupos de Backstreet Boys en el mundo a la vez, al mismo tiempo. Incitan estos grupos a hacer el servicio militar. Sí, porque el servicio militar en Corea del Sur es obligatorio y los coreanos los coreanos van a hacer el servicio militar y todo es como... ¿Qué tendría que importarle a una chilena, a una peruana, a una argentina que un weón va a hacer el servicio militar en su país? Ah, pero es que el weón es un cantante de pop reconocido internacionalmente. Entonces esa es nuestra teoría más que nada. Suena bastante. Subvencionan estos mini grupos con suscripciones. Ellos pagan por fan club, ¿no? Nosotros estamos. Y le llega un paquetito con afiches, cartas, stickers, lo que sea. Y eso es prácticamente Pavlov. Están cambiando un tipo de estímulo por otra cosa. Se dan cuenta, nosotros creíamos que Japón era el paradigma del capitalismo maligno y al final. Es una tecnocracia Japón, pero no llega a ser... No llega a estos puntos. Japón siempre ha tenido como la visión de ser un país, ¿cómo decirlo? Digamos que sutil en cuanto a temas internacionales. Hasta siempre bastante neutral. Pasivo, digamos, pero siempre sabe ponerse el bando que le conviene. Sí. O sea, bueno, ya tuvo la gran decepción de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora sabe en qué bando le conviene y por eso es que es tan amigo de Trump, por ejemplo. Así que Japón... Eso fue el minuto de la conspiranoia. Claro. Yo creo que esto podría ser una sección permanente. A ver que a pesar de que hay algunas cosas que sí creemos de esto, también es por un afán de hacer esto más lúdico. Solo espero que los Illuminati o los Patriots sepan de esto para no dejar que Corea surja. Yo verdaderamente que prefiero el capitalismo en el que vivimos a un post-capitalismo maligno. Lo digo ahora. No quiero que Corea me domine, por favor. Y la próxima vez que vean su teléfono Samsung, recuerde que fue hecho en Corea del Sur. Oh, conche su madre, yo tengo un así teléfono Samsung. Preocúpense. Tiren los teléfonos Samsung al mar ahora. Solo compren Huawei con el comunismo capitalista de China. Y Apple. Y Apple, Apple. Con inmigrante de Singapur haciendo parte por un dólar al día. Bueno, y eso fue nuestro sí, eso ya es todo con lo internacional. Este programa se va a extender mucho, va a ser de una hora y media. Como el clima. Sí, ya. El clima. Se pronostica un invierno nuclear para mitad de año. Despejado con posibilidad de lluvia hacia... Bueno, partimos. Salir con su Radex para poder repeler la radiación. Tras salir con traje radioactivo hasta las 4 de la tarde. Radiación UV-21. Bueno, vamos con el siguiente corte. Esto es Supergrass con Caught by the Fuzz en Foro 56. Seguimos después con el último bloque. Bueno, después de pedir disculpas por lo que acaban de escuchar y darle la bienvenida a este último bloque, yo creo que es hora de Cultura 56. Bueno, en Cultura 56, como ustedes saben, vamos a recomendar... bueno, en primer lugar, ¿hubo algo cultural esta última semana? ¿Puerto Ideas? ¿De que tú fuiste partícipe? Fue algo bastante neutral, tuve que lidiar con cabros chicos, me querían matar en medio del evento... Pero al final todo sale bien. No, explícale en qué consistió un poco. Bueno, Puerto Ideas básicamente es como un festival. Bueno, aquí se hacen dos ciudades, en realidad, en Antofagasta y en Valparaíso. Aquí en Antofagasta es de ciencia, en Valparaíso es como de literatura y arte. Sí, es más como humanista esto de ciencia. Ah, claro. Porque las mineras. Claro, la minera y bueno, la Universidad Católica del Norte, y la astronomía y bueno, todo el tema bueno, está hecho para ser acá. Entonces, pues explicaron, habían que, ¿cómo decirles? Habían, vino Ricardo Lagos en realidad. Sí, vino Ricardo Lagos. El pasado viernes vino Ricardo Lagos. No sé qué habrá dicho, creo que habló algo del medio ambiente. Por cierto, hablando de Ricardo Lagos, lo van a citar por el tema del CAE. Porque fue el que creó el CAE, por cierto. Sí. Maldito izquierdista. ¿Lo ven? Ustedes mismos se quejan de lo que ustedes mismos hacen. Se convirtieron en lo que jugaron a destruir. Bueno, me imagino la cara de los militantes del Partido Socialista y del Partido Comunista cuando dijeron ya, Ricardo Lago, año 2000, el primer presidente socialista desde Salvador Allende en Chile. Y terminó siendo, weón, peor que los demócratas cristianos, weón. Los demócratas cristianos gobernaron con la pistola en la cabeza porque estaba Pinochet vivo y Pinochet general del ejército. Y, weón, Lagos no fue capaz de hacer nada. De hecho, volvió esto en una, en la utopía capitalista que está convertido hoy día. Y fue el último viejo que gobernó 6 años. Sí, de hecho, menciona. Bueno, bueno, por Ricardo Lago. Volviendo al tema de Puerto Ideas, bueno, Puerto Ideas también aquí, pues, vino mucha gente, vino un premio Nobel de química, un premio Nobel de no sé qué mierda, un premio Nobel de... Yo estoy viendo este de que veían los... Estaban estudiando microorganismos con luz fluorescente. Sí, sí, sí, ese tipo que fue como que el que inventó esta forma de ver los microorganismos y poderlo grabar, como una película así. Pero bueno, a mí me tocó una cosa que se llamaba el Paseo de la Ciencia, que era como varios stands donde hacían... ¿Con estos stands? De Maple. Is this a motherfucking yo-yo reference? Bueno, la cosa es que había un stand de la PDI. El stand de la PDI, ¿cuál es, weón? El rati, el stand de la PDI. De police. Bueno, hubo un momento bastante gracioso porque se supone que la actividad que hacían ellos era como investigar un caso de un asesinato o algo así, no sé ni qué mierda era. Y como que cerraban así y había como algo ahí en medio. Y se puso un perro y se acostó así como de arriba y la gente creía que habían matado al perro. Pero bueno, igual salió bien, bastante bien el evento y no sé, todavía no me han pagado, pero... Bueno, ahora lo próximo que se viene sería Filsic. ¿Cuándo es Filsic? La verdad creo que es la próxima semana. Chucha, ¿en serio? O en 2 semanas más, pero es a finales de este mes. Voy a empezar a juntar plata, quiero libros. Contexto, el año pasado nos gastamos como la mitad de nuestra vida. Yo me gasté 30 mil pesos del libro porque no me traje ningún libro de Iquique y no tenía nada que leer acá. Y creo que Nicolás se quedó como con 5 mil pesos para sobrevivir en una semana. Sí, sí. Yo no soy de acá, yo soy de provincia. Soy de Iquique, un poco de un basurero. Yo creo que estamos bastante mejor que Antofagasta en algunos sentidos. En realidad, en bastantes sentidos. Y de resto, yo también en ese momento también estaba en una espiral de depresión porque me habían dejado solo en la casa por un mes. Oye, y... lo que va a volver a ocurrir ahora. Sí, claro, y bueno, y la verdad es que quería matarme, así que probablemente si por 56 me oyen con otro tono de voz, es realmente por eso. Sí, de hecho, creo que a pesar del mal momento que estamos pasando todos en general, este programa ha sido bastante tira para arriba. Sí, la semana pasada fue como muy plano. O sea, nosotros dijimos, no va a ser plano más el programa, va a ser súper bacán. Sí. Y terminó siendo igual que la otra temporada, pero este capítulo ha estado mejor. Gracias, Manuel. Yo creo que igual este es tu culpa un poco. Sí, más que nada cambiar el sistema. Sí, muchos datos, de repente uno se confunde, se aburre. Y ahora ahí estamos encima donde estamos. Creo que la claustrofobia nos tiene con el ánimo alto. 2 metros 20 de altura y 1 metro por 1 metro más o menos. El espacio que estamos ocupando en una pieza con aspiradoras, con maletas, con... Es la nueva escala del el locutorio nuclear. El locutorio. Estoy casi a punto de subarle las gónadas a mi compañero Nicolás Olivares, gracias al espacio reducido. Pero bueno. Igual no me molesta. Bueno, ya dimos explicaciones más que nada por el tema del podcast, así que yo creo que podemos seguir con las recomendaciones. Yo creo que podríamos hacer algo muy interesante porque tú, Jesús, generalmente siempre estás más enfocado a literatura y a anime. Claro. Este señor está... enfocado más a anime y a juegos, Don Manuel. Y yo generalmente a música y a diferentes cosas de televisión, que prácticamente es mi único pasatiempo. Así que bueno, Jesús, si quieres partir con algo para recomendar. No, déjame empezar lo primero que parta. Manuel, el señor nuevo. A ver, un juego que fue hace tiempo, en realidad, que salió, se llama Sexy Brutal. Es una historia bastante buena. Es un juego en plataforma de tercera persona, se ve, pero desde arriba. Es un juego clásico, pero con tintes nuevos, y tiene una historia bastante envolvente. Se trata sobre un asesinato en una mansión y uno tiene que resolverlo. Y cuando llega prácticamente al final se da cuenta que... Y ahí ya se lo ajusté, pero es bastante bueno. Hay temas de persecución, hay misterio. ¿Plataforma en la que está disponible? Plataforma este... por las que yo vi estaba en PC, en Play 4 y en Xbox One también parece. Y las consolas de la generación anterior también. Ah, sí, y es bastante accesible, está bastante barato y es bastante bueno. Hay coleccionables dentro, hay juegos, minijuegos dentro del tema. Es bastante lúdico y por el tiempo que estuve, que prácticamente, el juego duró poco, fueron como 4 horas, pero me entretuvo. Fue un juego bastante corto y aún así me entretuvo harto. Bueno, tú, Jesús, ¿te sigues proponiendo al final? Sí, al final. Ya. Bueno, yo voy a hacer la misma recomendación que había hecho en el podcast pasado, que eran dos discos de Beastie Boys, que es una banda que estoy escuchando mucho en este verano. Y voy a recomendar un disco para cada una de sus facetas, porque está la faceta de Hardcore Punk, que fue en su inicio, pero que después, en un par de EPs, volvieron a desarrollarla, que es el EP que se llama Aglio e Olio. No estoy seguro si fue el 94 o en otro año que hicieron, o 95, este EP, que es un EP de muy pocas canciones, bastante corto, dura creo que unos 15 minutos, 18 minutos, pero es muy bueno. Beastie Boys revisita sus raíces de hardcore punk y lo bueno, también el disco insigne que es Paul's Boutique, que es el disco de la época rapera de Beastie Boys definitivo, todos los grandes hits, y lo recomiendo mucho, ya que muchas veces se pasa un poco por alto entre todo este espiral de trap y rock alternativo que en los 90 se experimentó mucho musicalmente, y esta es una banda que experimentó bastante musicalmente en temas de rap, en temas de rock, metal y todas sus influencias. Así que quedan recomendados por su Boutique, Aglio e Olio de Beastie Boys. Bueno, yo creo que me he decidido por recomendar algo que nunca había recomendado antes, que es un youtuber. Voy a recomendar a un youtuber, una plataforma de YouTube, o sea, una plataforma, un canal de YouTube, voy a recomendarlo. Es muy entretenido, la verdad es que ha aprendido mucho, es bastante cultural, tiene un análisis muy crítico, hace análisis de literatura, de algunos juegos, bueno, al caso, es bastante lúdico y lo recomiendo mucho. Se llama el Rubius Oh My God. Se llama Quetzal, es español, es un youtuber que no tiene más de 100.000 suscriptores, tiene por ahí 80.000 probablemente. Lo recomiendo completamente. Bueno, junto a él tengo algunos otros youtubers que lo recomendaré en otra ocasión, pero él enfocado más que todo en mi tema, porque él tiene que ver mucho con la literatura, con la filosofía, con el análisis crítico de juegos, las historias que representan, etc. Y por último, recomendar un juego también que me ha tenido estupefacto en estos últimos tiempos, que es, pues bueno, el Metal Gear Solid 2, que es muy hecho como para gente como yo, para gente estúpida que quiere ver cosas estúpidas para traumarse, pero que tienen un mensaje bastante humano y bastante crítico, así que lo recomiendo. De buena a primera parece un juego bastante normal, banal, pero lleguen al final, disfrútenlo y háganle un análisis y relaciónlo con su propia vida y luego procedan a suicidarse. Gracias. Bueno, entonces yo creo que así termina este último bloque de esta tercera temporada, que esperemos que sea la de la cosecha, ya que estamos tratando con otro estilo, estamos con algo que quizás nos acomoda un poco más, y yo creo que el trabajo que se le ha empezado a poner a este espacio es, me está cayendo un colchón encima, una alfombra encima. Bueno, ojalá que esto dé frutos. Este va a ser el único proyecto que nosotros tenemos, porque ya que este semestre estamos tan frustrados con nuestra carrera que estamos llevando a cabo bastantes proyectos que espero que se realicen. Además de esto, fuimos invitados por un grupo muy extraño de personas para la realización de un medio digital en el segundo semestre. Este grupo de personas no son ni siquiera estudiantes de periodismo, son de otra índole, y me dijeron, oye, estamos haciendo esto. Así que van a tener noticias sobre eso en algún lado, y quizás les vamos a hacer cross promotion, así nos vamos a promocionar una con la otra. Podría transformarse en un consorcio, así. Bueno, además, todos estamos realizando distintas cosas por la universidad. Jesús tiene un canal de YouTube del que quizás, si lo permite, vamos a ahondar algún día. También queremos lanzar su carrera de trap, Jesús. Solo comentarle un poco sobre eso. Bueno, lo que pasa es que hace unos días, hace una semana mejor dicho, yo estaba pues escuchando mi cantante favorito Bad Bunny, y resulta que llegué muy deprimido a la casa de Manolito y le dije, o sea, ellos me propusieron la idea de realmente realizar mi sueño y volverme un cantante de trap. Entonces les vamos a tener, si todos estos proyectos se terminan materializando en medio del semestre o en medio de este año, se los vamos a hacer saber. ya que yo creo que la clave del éxito para Foro 56 este año va a ser en que vamos a tener muchos proyectos y podemos promocionarlos unos con otros, así que eso es técnicamente lo que vamos a terminar haciendo. Y si en algún momento, por más de un mes, ven que no subimos un episodio, es porque realmente nos hemos suicidado. Sí. Bueno, fuera de todas estas bromas del suicidio que hemos hecho bastante hoy día, es que la universidad se está volviendo un verdadero problema. Yo creo que deberíamos haberlo visto venir ya que es la universidad, pero es que en algún momento la universidad fue tan poco problema para nosotros que ahora que es un problema, es un verdadero problema y no podemos salir de esto. A ver, aclarar, esto es un problema ético-emocional. Lo que pasa es que no es un problema como los ingenieros o algo así, porque si un ingeniero nos está escuchando en este momento, nos dirá que somos unos flojos y que vayamos a estudiar. Porque nuestra carrera es una mierda y es muy fácil. Claro, así que el tema no es que sea difícil, que sea fácil, sino que es una mierda la carrera. Es una mierda la escuela. O sea, no es una mierda la escuela. No, de hecho, no es una mierda la escuela en sí, los profesores están bastante bien. Sí, no, los profesores pero están súper bien. El entorno, no sé, a lo mejor la esencia de no, no hablo de la parte académica del... No, la parte académica de hecho está bastante bien. Está bien. Los ramos que dan, los profesores lo hacen bien. O sea, no tenemos ninguna queja en ese sentido. Pero nosotros en calidad de estudiantes, como estudiantes, con estudiantes, horrible, como la forma, o sea, nuestra forma de pensar no cuela para nada con lo que inmiscuye la escuela de periodismo. Como... Nada más que en la escuela de periodismo es el ambiente universitario. Y el ambiente universitario es un poco castrante para nosotros. Claro, nosotros no somos de, pues ustedes saben, de medio. Tampoco es tanto las cosas que hagan los demás estudiantes tiempo. A ver, tampoco es que seamos, si estamos estereotipando a todo el mundo y diciendo que todo el mundo es una mierda y nosotros somos bacán. Sino que lo que está pasando aquí es que nosotros somos un estúpido y somos absurdos y por eso tenemos que retratar nuestra depresión y nuestros pensamientos político-críticos en un medio en internet que escuchan 40 personas. Así que... Estamos frustrados con nosotros mismos, no es algo de la escuela. Claro, tomen en cuenta como el contexto que está pasando, analícenos como personas y dense cuenta que somos unos pobres diablos que están sufriendo por existir. La escuela prácticamente ahora se vuelve un chivo expiatorio para culpar sí. algo. Para culpar exactamente, algo. El Manuel lo ha definido todo muy bien. Sí. Entonces, bueno, compréndanos que no es el mejor, no es el mejor momento. Espero que nadie en la escuela escuche esto. Sí, nunca. Porque es que... Bueno, un resumen. Todos estamos mal por distintas cosas. Yo, por ejemplo, estoy mal porque me siento horriblemente solo. Y los demás, mis dos amigos aquí también están mal por distintas cosas. Y lo estamos tratando de externalizar de alguna forma. Y ojalá Foro 56 se transforme en un vehículo para expulsar nuestros demonios. Y poder también hacer feliz a otra gente, quizás con alguna de las cosas que decimos acá. Así como hacer feliz a la gente tratando esos temas de conversación. Sí, pero por lo menos este fue un capítulo bastante chistoso. Por lo menos fue chistoso. Así que bueno, yo creo que con esto podemos despedir este capítulo. Sean felices mientras puedan, porque el invierno nuclear se acerca. Aprovechen de arrasar a la gente que tienen cerca, porque puede que no los vuelvan a ver. Repúblicas Unidas de la Península Coreana. Así se va a llamar. Sí. La RUPC. La RUPC, sí, va a ser la nueva URSS. Si tienen algún tipo de movimiento paramilitar coreano, mándenos información, porque igual nos queremos unir. Si queremos tener un bando al final si de la guerra. Si conocen a alguien que escuche K-pop, mándenle este capítulo, para que nosotros somos woke, estamos despiertos. Sabemos de todo lo que está tramando Corea. Si escuchan un auto con música coreana a todo volumen, al puro estilo de Fight Club, tomen bates de béisbol y destruyan el auto, por favor. Y más encima es un auto Hyundai, un auto coreano. Si viene un auto Hyundai por la calle, tomen un bate y rompanlo. Destruyan Samsung, vayan a las empresas de Claro, tomen los celulares y destruyanlos. De hecho, voy camino ahora, voy a tirar a mi celular a un vertedero y para destruirlo. Aquí mismo en Antofagasta, en el mall, está Samsung, vaya y rompa todo lo que encuentre por delante. Bueno, pueden encontrar esto y mucho más en los próximos capítulos de Front 56, quizás dos veces a la semana. Así que bueno, nos vemos. Yo soy Nicolás Olivares, estoy aquí junto a Jesús Perdomo y Manuel Tavilo y nos vemos quizás la próxima semana en Foro 56 si que alguna vez este capítulo llega a emitirse. Este ha sido el capítulo más nefasto de la historia, más nefasto de nuestra historia, pero también uno de los más lúdicos y uno de los que más he disfrutado hacer. Así que nos vemos, sean muy felices y lo dejamos con El último tema que también se ha transformado en el tema de cabecera de esta temporada, todas las temporadas vamos cambiando, estos es Manic Street Preachers con Faster. Nos vemos algún día. Hasta luego. Nos vemos. Chao.